Árboles metalizados, edificios anónimos sin dirección alguna, sin botella ni chorrica ni mamadera, sin chupete en el bocho ni dólar que acaricie. La sucesión de tiempo-espacio que me empuje a resistir. Chorizos bastardos y guachos que asomen, ni siquiera picoteando la guarida a las pendejas. Ni Peggy, ni Mary, hello. Solaba la almohada con la luz temblando, suplico la tanga mordida, las piernas caldeadas, la arena con tacos sobre las bolas de argento. La obstinencia estancada en esta avenida, casi de caliente, tan abierta, gigante de lata oliendo a quemado. Ni Betty, ni Peggy, ni Mary. Hello. Para que no alcance la locura. Extraño no parar de hablar con mi vecino de baño, duro y parejo en el oeste de colegiales, en una carrera larga con un obsesivo, de noche con los pibes chala. Tanta historia ha dado vuelta, de cruda cocido. New York, los trenes se nublan entre los días, las máquinas escupiendo la hora, las timbas de las arterias de Wall Street quemándome la cabeza. Betty, Betty. ventana de un rascacielos me vuelo. Como petardo entre las torres gemelas. No hay nada mejor que un paso en la boca. Un humo pesto. Y me trato de dormir.